Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval Sandón. El empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval, flor de en una esquina, candombe, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mitonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así. Y oriental. Tango. Logia Mitonga. Candombe. Logia Mitonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Logia Mitonga. Clávate, deseo, en mi costado rabioso. Y moja tus pupilas por mi última muerte. Aquí la sangre, aquí el beso roto, aquí la torpe furia de Dios, medrando en mis huesos. Thank you. Logia Mistonga. El tango. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra, detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Yo vuelvo hacia la milonga que nunca debió partir. La gente le dio la espalda y se la hizo sufrir. Olía barrio apartado, alumbrado a querosén, y con pelotas de trapo, tranvías y el almacén. En el fondo un conventillo se escuchaba un tamboril, y con esos golpes quería hablarles el porvenir. Dejen sin tambores, el ritmo se va a morir. Se van a volver muy tristes apenas se les oí. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Aires ha cambiado, todo es lujo y europeo. Los negros son un recuerdo que han dejado en el papel. Por las noches en el Bajo y por San Telmo también se oye el toque del candón que resuena como ayer. El canyengue se ha olvidado, ya nadie sabe cómo es. Al ritmo lo han atrofiado, al tocarlo al revés sería cosa grande que pudiera renacer, que se baile la milonga y se la vuelva a querer. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Macumbambe, macumbamba, macumba, macumba, macumbambe. Síntesis de todos los renunciamientos. síntesis de todos los renunciamientos es el hábito de renunciar a pensar. Cada hábito es un riesgo. Caminos, caminos, caminos, caminos. Ceguera del gesto cuando en vano se aferra al muro espeso de los hechos consumados. Densa guitarra de la sangre, acompañando la canción nocturna y subterránea, deambular entre gritos anónimos, entre multitudes de hambre, bajo cielos ajenos, entre mansos, desesperanzados ecos. Logia Mitonga. esta noche, la noche en la que en su mente penetra nuestro sonido. Un programa solo apto para osados, intrépidos, aventureros, arriesgados, valientes. Esta noche, el reptil. Se atreverán, no lo dudo. Pero al tratarse de una situación límite, les advertimos que para vivirla hay que tener un gran dominio de los nervios.

mira, ansiosa, impaciente, imperativamente. Debido a algún impulso que no se le ocurre analizar, busca lo que hace solo unos minutos atrajo su interés. Poderes hechizantes. Si la oyes silbar, no es afortunadamente un hecho común. Necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Empieza por no ser, por ser no. El caos es negro. Como es negra la nada. Nace la claridad, su gallo triza el cielo, se esponjan los colores vanidosos. Pero el negro se ahinca primigenio. Toda luz se abisma en el carbón, en el basalto. Socavón en la sangre, en la memoria,

Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2, место 15, место 15, место 15, место 15. Logia Mistonga. Relatos y músicas desde el caos formal donde la coherencia se presume. Miércoles, 12 de la noche. La boa. La proposición de la boa es tan irracional que seduce inmediatamente al conejo antes de que pueda dar su consentimiento. Apenas si hace falta un masaje previo y una lubricación de saliva superficial. La absorción se inicia fácilmente y el conejo se entrega en una asfixia sin pataleo. Desaparecen la cabeza y las patas delanteras, pero a medio bocado sobrevienen las angustias de un taponamiento definitivo. En ayuda de la boa transcurren los últimos instantes de vida del conejo, que avanza y desaparece propulsado en el túnel costillar por cada vez más tenues estertores. La boa se da cuenta entonces de que asumió un paquete de graves responsabilidades y empieza la pelea digestiva, la verdadera lucha contra el conejo. Lo ataca desde la periferia al centro, con abundantes secreciones de jugo gástrico, embalsamándolo en capas sucesivas. Pelo, piel, tejidos y vísceras son cuidadosamente tratados y disueltos en el acarreo del estómago. El esqueleto se somete por último a un proceso de quebrantamiento y trituración, a base de contracciones y golpeteos laterales. Después de varias semanas, la boa victoriosa, que ha sobrevivido a una larga serie de intoxicaciones, abandona los últimos recuerdos del conejo bajo la forma de pequeñas astillas de hueso laboriosamente pulimentadas. La boa. Menguante. Artemisa, Amaquilla, Diana, Neptis, Kia, Luna, Selena, Victina, Sarabasti, Melita, Lala, Isis, Lunus, Soma, Lilith, Écame, Proserpina, Cíbeles, Astarte, Luna llena, Luna llena. Luna llena, luna llena, luna llena. Thank you. le brindamos a todos en la noche triunfal, les cantamos en coro.